Radio Nazaret. Radio Nazaret. Tu radio, tu música. Por esta alabanza, Señor Jesús. Por todo lo que tú me has regalado, Señor. Por eso te canto, Padre. Con todo el corazón, Señor Jesús. ¿Cómo te amo, Señor? Yo te admiro cada vez que siento el viento. Cada vez que truena rompe ese silencio, no. De la noche la has guardado para mí. Oh, no, no. Sabes una cosa que es tan grande la alegría que siento dentro. Que una ave tan pequeña cante alabanzas para ti. Por eso yo te digo mil gracias, yo te doy, Señor, por tu amor. Te alabo porque nunca me has dejado en el dolor. Por eso estás ahí. Confieso, necesito que me des un escarmiento para no volver a alejarme de ti. Oh, sabes una cosa que es tan grande la alegría que siento dentro de mí al saber que aquel que hizo un mar y cielo está siempre junto a mí. Por eso yo te pido que seas mi vida para ti, que todos puedan comprender el amor que Jesús, tu Hijo, nos dio. Cada vez que truena rompe ese silencio. De la noche la has guardado para mí. Sabes una cosa que no comprendo, cómo puede ser tan grande para ser que una ave tan pequeña cante alabanzas para ti. Para ti, no. Son las 2:02. Cuando se trata de tu salud, lo más importante es contar con atención médica de calidad. En Camojallito La Democracia tienes un aliado, Centro Médico La Mies. Contamos con un equipo profesional y estamos comprometidos con tu bienestar. Las 24 horas del día, todo el año. Nuestros servicios incluyen consulta para personas con diabetes, atención al adulto mayor, niños, mujeres embarazadas y consultas médicas en general, radiografías digitales, ultrasonidos especializados como mamarios, tiroideos, ultrasonido 3D y 4D, entre otros, electrocardiogramas, laboratorios con resultados rápidos y confiables, cuaterizaciones de verrugas y problemas de la piel. Ubícanos en Camojallito La Democracia, Huehuetenango, kilómetro 323, sobre la carretera interamericana. Contáctanos, emergencias, 5859-1113 y farmacia, 3017-2244. Centro Médico La Mies. Cuidamos tu salud con manos y corazones dispuestos. Te envían remesas familiares de Estados Unidos y no quieres hacer cola en el banco para cobrarlas. No te preocupes. En nuestra Caja Rural de Banrural, en Supermarket Valerie, ahora puedes cobrar tu remesa familiar, hacer depósitos y retiros, pagos de teléfono y energía eléctrica. Nuestro horario de atención es todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Supermarket Valerie. Estamos ubicados en Camoja Grande, La Democracia, a un costado de Panadería Emanuel. El doctor José Eduardo Silvestre Ávila, médico y cirujano con especialidad en medicina interna, se pone a sus órdenes para el tratamiento de enfermedades pulmonares, renales, digestivas, neurológicas, reumatológicas, cardiovasculares, osteoporosis, hipertensión, diabetes, evaluaciones preoperatorias, realización e interpretación de electrocardiogramas. Le atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La clínica del doctor José Eduardo Silvestre Ávila está ubicada en la calle central de La Democracia, locales de Don Morel Hidalgo, a pocos metros de Iglesia Nazaret. Para citas, comuníquese al teléfono 3033-6701. La felicidad radica ante todo en la salud. Agropecuaria Camoja y Agroveterinaria Don Augusto, al servicio de los agricultores, ganaderos y público en general con los mejores precios de la región. Le ofrecemos fertilizantes de las mejores marcas, concentrados y medicinas para sus animales, insecticidas, herbicidas, abonos foliares, adherentes, bombas para fumigación y muchos productos para el tratamiento de la tierra y mejoramiento de la producción agrícola y veterinaria. También ponemos a su disposición el servicio de cirugías programadas a sus animales por médicos veterinarios de gran experiencia. Visite nuestras tiendas en el corazón de Camoja Grande. Agropecuaria Camoja está ubicada frente al Hotel Sarita y Agroveterinaria Don Augusto abajo del Parque de Camoja en el Hotel Solís. Atendemos de lunes a viernes todo el día y sábado mediodía. Visítenos y se convencerá de nuestra calidad y buenos precios. Agropecuaria Camoja. Radio Nazaret. Radio Nazaret. Tu radio, tu música. Estoy contento.